Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos sean todos a una transmisión más de La Ensalada. Estamos desde Radio Universidad Veracruzana haciendo un trabajo radiofónico para todos ustedes que se comunican y se conectan con la Universidad Veracruzana. Tenemos el día de hoy en La Ensalada una gran amiga que está aquí en el estudio, porque fíjense que es bien importante saber que nuestro alimento puede llegar a ser nuestra comida y que nuestra comida puede llegar a ser nuestra medicina. Eso lo dijo Hipócrates ya hace muchos siglos en la antigua Grecia, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Porque hoy hablaremos sobre las plantas comestibles que son medicinales. Estamos al 817-5115 en Radio UV. Estamos en el Twitter, @ Radio UV, en el WhatsApp, porque también nos puede mandar un mensaje, si usted lo desea, al 2281-040477. Desde la cocina de operaciones radiofónicas, saludo al productor de este programa, Antulio García, y a nuestra operadora Sol. Hoy se involucra y se incluye también un estudiante de agronomía de la universidad, estoy hablando de Hugo, a quien también saludamos con mucho cariño. Y bueno, vamos a ver de qué va el día de hoy esta ensaladota. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Y bueno, como bien lo habíamos mencionado al inicio, vamos a hablar sobre plantas comestibles que son medicinales. Si bien sabemos que nuestros alimentos contienen nutrientes, elementos que son importantes para nuestro desarrollo y crecimiento, también a veces desconocemos algunos otros usos que puedan tener. Y para esto y para hablar a fondo sobre el tema, se encuentra con nosotros una gran amiga. Estoy hablando de Vania Macías Cermeño. Ella, pues, es mejor conocida en el bajo mundo de la herbolaria como la Brujita Verde, justamente por sus amplios conocimientos en este tema, y tiene una gran trayectoria, sí, sobre herbolaria, pero también sobre botánica y, diría yo, también sobre la conciencia planetaria. Además de esto, es una gran madre de un niño. ¿Cuántos años tiene Yolio? Bienvenida. Yolio, 10. ¡Ay, muchas gracias! Estoy bien contenta, Vania, de que estés aquí nuevamente en La Ensalada. Ya tenía bastante tiempo que no venías ya. Porque traes una plantulita. Ya, tengo aquí un proyectillo que me llevó más de un año, Citlali. Sí, Naya Fernández Macías, una pequeña bebé de 4 meses y medio que también nos está acompañando aquí en La Ensalada. Y bueno, Vania, también en esta entrevista que vamos a tener contigo, en este conversatorio, porque bueno, también tenemos aquí una mesa que, como bien lo dice el nombre del programa, es La Ensalada, que todos los alimentos nos remiten a compartir, a degustar, tanto sabores, pero también saberes. Y en la sección A lo Práctico nos vas a compartir algo bien importante e interesante para todos los que nos están escuchando. Ay, sí, bueno, pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación, querida Citlali, por insistir para que venga. Me da mucho gusto como hablar de esa otra parte también de nuestra deliciosa ensalada, uh-huh, que es la medicina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el día de hoy, aparte de platicarles de unas cuantas plantitas que, además de comérnoslas en muchos tipos de platillos, ajá, en ensaladas, por supuesto, y todo, son medicina y se pueden usar para, pues, diferentes afecciones. Muy, suplen incluso medicinas que usa mucha gente, uh-huh, medicina alópata, que, uh-huh, que están acostumbrados, por ejemplo, a depender de una pastilla para mil cosas. Híjole. Ya sea, ¿no?, que dormir bien, etcétera. Bueno, hay plantas que pueden suplir esas pastillas, ¿no?, con un efecto muy profundo, importante, y además sin efectos o tantos efectos secundarios. Exacto. Eso es bien importante, ¿no? Saber que somos un organismo, como seres humanos, que se puede autorregular. Y al inicio mencionábamos a Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Fíjense que él tenía un enfoque terapéutico bien importante. Esta medicina hipocrática se basaba en el poder curativo de la naturaleza, y según esta doctrina, el cuerpo contiene de forma natural el poder intrínseco de sanarse y cuidarse. Entonces, consideramos que es bien importante hablar sobre este tema, ¿no? Saber que hay plantas que nos pueden ayudar. Y bueno, la ciencia a favor y en beneficio, en ayuda de esos saberes tradicionales. Por eso estás con nosotros, Vane Macías. Muchas gracias por estar aquí. Y también vamos a tener más adelante música con ambiente a cargo de Celia Cruz. Imagínense qué canción va a ser. Azúcar. Pero bueno, azúcar. Venga, vamos de lleno a nuestra entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Y bueno, este martes tenemos la dicha de que esté con nosotros la Brujita Verde, así la pueden encontrar en Facebook, Brujita Verde Herbolaria. Estamos al 817-5115 y en el WhatsApp nos encuentra al 2281-040477. Vania, ya te están mandando saludos por aquí. Tessa Fanza Vega dice que es tu fan. Ay, Tessa. Fanny Rolas Gasperín nos habla desde Huatusco y dice: qué padre, toda la buena vibra para este programa. Muchos saludos. Ay, saludos. Oye, hasta Huatusco. Fíjate que tiene un proyecto sobre moringa, que también es una de las plantas. Ay, claro. Que ahora también tienen bastante auge. Pero bueno, Vania, antes de que nos comentes de estas plantas que preparaste para todo los que te están escuchando en este momento, cuéntanos, ¿por qué consideras tú que es importante la herbolaria, conocer estas plantas? ¿Y cómo es que trastoca tu realidad? ¿Cómo es que ha transformado tu vida? Ay, ¿nada más? ¿Nada más eso? Ay, no sé. Fíjate que desde muy chiquita me gusta mucho saber el porqué de las cosas. O sea, me interesa mucho saber por qué hay detrás de todo. Y entonces la historia me apasiona, aunque tengo muy mala memoria, ¿verdad? Pero una de las cosas que se me hace bien, pues, locochón, ¿no? Que dejamos muy atrás, esa relación que teníamos con las plantas desde siempre, ¿no? Uh-huh. Así como animales que somos y que fuimos de cuatro patas y con toda la evolución que veníamos, uh-huh, venía evolucionando también nuestro uso herbolario. Entonces, en este punto de pronto me empecé a preguntar qué es lo que pasó, por qué lo dejamos atrás, ¿no? ¿Por uh-huh qué lo suplimos por otro tipo de sustancias que son muy ajenas? Yo no las satanizo, porque efectivamente salvan vidas. Claro. Pero la medicina alópata está muy lejana a nosotros, ¿no? Uh-huh. Y una planta, nosotros la vemos desde una semilla, la podemos crecer, cultivar, cosechar y usar, y nos puede curar. Y es algo tan cercano, es una relación tan antigua que, o sea, me apasiona, pues, uh-huh, ¿no? Regresarnos a ese punto en las cuevas donde sí, nuestros abuelos cromañones, exacto, y neandertales, ¿no? Exacto. Ay, sí, es tan bonita la historia, sí, de las plantas, ¿no? De su uso. Entonces, a pesar de que yo crecí bastante lejos de digamos, de un ambiente como el de aquí, de esta zona de Jalapa, donde todo crece por todos lados, yo soy de Aguascalientes y allá era todo seco. Entonces, uh-huh, lo más cercano que tenía era mi abuela, que en su jardín cultivaba sus flores y se comía los tréboles, ¿no? Era lo más cercano que yo tenía al herbolario. Y según yo, no me gustaba, Citlali. ¿Tú uh-huh crees? No me gustaban las plantas. Mira. Yo decía que no me gustaban las plantas. Pero ya tengo más de 11 años en este rollo y bien, bien metida, porque en realidad lo que cada vez que reviso un libro, cada vez que me encuentro alguna supermaestra o supermaestro, me doy cuenta de que es un mundo infinito y que en cuanto más leo, investigo, encuentro y aprendo, menos sé. O sea, uh-huh, es algo así como un agujero verde, no negro, no es un agujero negro, claro, es verde. Es un gran universo, ¿verdad? Sí. Y me imagino que estos maestros y maestras a los que te refieres no solamente son personas investigadoras que están en la ciencia o que se basan en el método científico, sino personas que con sus saberes tradicionales te han podido enseñar y compartir justamente esos conocimientos. Y digamos, la primera maestra que se me ocurre en eso es mi abuela, Citlali. Claro, ¿no? Claro. Que tampoco es que dijeras, es una partera herbolaria, como hay gente que tiene abuelas, ¿no? Su mamá sabe de plantas, digo, ¡ay, qué fortuna! Claro. Pero fíjate, mi abuela, ella fue como una de las que me inculcó también la relación con las plantas, aunque fuera en un patiecito y, ¿no?, con poca agua, pero sí, o sea, maestros van desde cualquier persona que las usa, porque cualquier persona que las usa, las tiene, las conoce, pues algo tiene que aportar al mundo vegetal y yo quiero saber todo. Muy bien. Oye, y desde esta experiencia muy personal que tú nos compartes y que le compartes a todo nuestro público, seguramente hay personas que en este momento te están escuchando que se sienten identificadas con esta historia de vida, que también, como tú lo mencionas, pues tienen abuelos, familiares que conservan estos conocimientos. Y eso está hablando de que la cultura mexicana está estrechamente relacionada con el uso de plantas y con estos conocimientos. Estamos hablando de bioculturalidad. Exacto, sí. Y ayer justamente tú estabas mencionando que se te hace fabuloso que una sola planta, una especie, tenga muchísimos nombres comunes. Es que es como parte de una cultura que en algún momento nos volteamos a otro lado, pero ahorita otra vez yo siento, la verdad, Citlali, con mucha esperanza, que está retomando su camino. O sea, nuestra relación con la herbolaria, estamos retomando ese conocimiento, porque otra vez estamos volteando a ver a los abuelos que tienen todo ese saber, ¿no? Y estamos volteando a ver pues los nombres de las plantas, incluidos los nombres en lenguas, ¿no? Porque también perdimos eso, o sea, no solo perdimos el uso de una planta, sino perdimos todo lo que hay detrás, que es sus muchos nombres comunes, pues dónde las cultivaban, cómo se usaban, en qué espacios se tenían, y todo eso es un conocimiento profundo, antiguo, que en México, gracias a su biodiversidad también, que está muy unida a su diversidad cultural, digamos, claro, ¿no? Biodiversidad cultural, mira. Sí, claro, es entre vida y cultura. Claro, sí. Eso es lo que yo siento que otra vez está tomando un valor, porque lo perdimos, un poquito nos distrajimos, pero estamos regresando, Citlali. Y entonces, saber muchos nombres que tiene una misma planta, muchos nombres comunes, porque el científico es otro rollo que es muy importante, pero los nombres comunes es darle a la planta su justa medida, o sea, su justo dignidad, digamos así, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice, por ejemplo, que el orégano gordo no se llama orégano gordo, sino que se llama, ¿cómo más le llaman? Orégano, tomillo español también le llaman, caray, por ejemplo, ¿no? Entonces, cierto, también se llama tomillo español, pero no es excluyente, ¿no? Un nombre común no es excluyente del otro, eso es lo que yo creo, que todos los nombres comunes son válidos, y así como todo lo que le llamamos a una planta, que incluso hay muchas plantas a las que les llamamos igual, pero son especies diferentes, eso también habla mucho de la cultura en donde se usan, cómo se usan, para qué, en comida, en medicina, y México es un mundo, ¿no? Entonces, tanto es importante la forma como la usamos acá en el Golfo, como a los usos que tienen en el Pacífico, en el centro del país, en la zona Bajío, es otro rollo, en el norte y, bueno, en el sur, ¿no? Yo digo que somos muchos países. Entonces, eso es también el conocer una planta, el conocer parte también de una cultura, el conocer parte de un, pues, sabores, ¿no? Conocimientos, medicina, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves, Citlali? No, pues está bien interesante. Y por favor, escríbanos acá, comuníquense con nosotros para que nos vayan compartiendo y este conversatorio se vaya enriqueciendo, porque también es importante hacer uso de estas redes virtuales, que al final del día son también redes sociales y las podemos ocupar en beneficio y a favor de fortalecernos entre nosotros. Se comunican por acá y nos dicen que el orégano orejón les ha ayudado para el dolor de oído, se hace y se pone una gotita justamente en el oído, también para desinflamar el colon o si hay cólicos en el periodo menstrual. Muchos saludos a Ana Celia, que se encuentra en Monterrey, dice que la manzanilla la ha ocupado también para el estómago. Y así tenemos, ahorita vamos a seguirlos leyendo. Y también, antes de entrar en tema, bueno, en que nos puedas compartir algunas especies que traes preparadas, lo importante también que es tener un fundamento científico, o sea, que se articulen estos saberes tradicionales con los saberes científicos, porque sí, tal vez haya un fundamento que desde la ciencia se puede corroborar. Ese es un punto, fíjate, estás tocando algo que para mí en este viaje de 11 años con la herbolaria ha sido un poco entre frustrante y emocionante, uh-huh, porque están peleados, Citlali, uh-huh, o sea, está peleado el mundo científico, o sea, los fundamentos científicos del uso herbolario con el uso tradicional, fíjate. Y entonces, cualquier iniciativa a partir de unir esos saberes, esos conocimientos, o ambas disciplinas, uh-huh, es para mí algo muy valioso. Y hay una que otra, fíjate, también, y creo que cada vez más se tratan también de unificar, porque es una misma cosa. Uh-huh. O sea, digamos, en ese tiempo, en el tiempo en el que aprendimos a usar las plantas, aplicábamos el método científico, me explico, uh-huh, o sea, era ensayo, error, y bueno, si no se murió, funcionó, si a ver si le sirvió, ¿no? Entonces, finalmente también estamos hablando de un uso tradicional que tiene fundamentos científicos, sin embargo, hay algunos usos que, bueno, no tienen ese fundamento, sino que se nos van por otro lado, como por ejemplo, plantas que vinieron de Europa que se parecen mucho a las que usábamos aquí en México, o por nombre se parecían en alguna cosa, por flor, por olor, por algo así. Uh-huh. Y entonces se empezaron aquí a usar igual que las de allá. Uh-huh. Entonces no era tanto que fuera la misma planta, sino que se parecía, u olía, o algo tenían en común con aquella planta, y se fue el uso durante 500 años, ¿no? Y ese mismo uso se reporta, más ojo, mucho ojo, no es un uso comprobado, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros encontramos, porque eso pasa en internet, que nosotros buscamos, por ejemplo, orégano gordo, usos, nos vamos a internet, aguas, porque eso puede pasar, son usos reportados, pero ¿qué onda con los usos realmente verificados, ¿no? Uh-huh. Que es otra cosa, son cosas muy, muy diferentes. Entonces, ese sería un consejo, claro, de mi parte. Y por un lado es el uso reportado, pero también por otro lado es el resultado de haberla, claro, utilizado. Claro, uh-huh, claro, exactamente. Uh-huh. Entonces, sí, ese es un punto importante, tu relación personal con la planta, uh-huh, ¿no? O de tu familia, o de tus cuates, o sea, uh-huh, que te dijo tu abuelita, oye, esta a mí siempre me quita el cólico menstrual, uh-huh, por ejemplo, ¿no? Bueno, tu abuelita, es raro que digas que lo digas así, cólico, sí, menstrual. Pero digamos, son usos, es un mundo tan amplio en el cual yo les diría, hay tres factores que hay que siempre tomar en cuenta cuando queremos usar una planta. Uno, uh-huh, es, sí, la información que encontremos en internet, usando el nombre científico. Eso es muy importante. Nombre científico. Nombre científico. Uh-huh. Sí, usos comunes, está bien, pero aunado a un nombre científico. Uh-huh. Dos, el uso que se le da, el uso que le da a la gente que conocemos, tu familia, tus amigos, la comadre, quien sea. Y uno mismo, Citlali, uh-huh, o sea, tú la usaste, te sirvió para esto, entonces tú ya tienes también una relación y una experiencia con esa planta, uh-huh, ¿no? Y tres, los usos reportados realmente, o sea, los usos que en las tesis encontremos, en artículos científicos, esos son también resultados que encontremos. Uh-huh. Muchos, fíjense, son con ratones o con conejos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí, bueno, además de que a mí se me hace así un nudo en la garganta al hablar de eso porque no me late, uh-huh, pero bueno, finalmente hay usos que gracias a esos estudios se pueden más o menos, digamos, podemos más o menos saber para qué es, uh-huh, basándose, uh-huh, en ese tipo de estudios. Cuando encuentren un artículo científico con uso reportado en humanos, eso es lo mejor. Ahí, uh-huh, sí, digamos, podemos tener la certeza de que tiene ese efecto que están reportando allí. Y entonces, Justamente ya con estas indicaciones y con estos parámetros, hoy, Vania, nos vas a compartir unas especies bien interesantes. Unas especies de ensalada. Muy bien, qué rico. El orégano gordo, el apio y el romero. Por hoy les voy a platicar de esas tres, porque dan para, vaya, muchos programas de ensalada. Y para muchas ensaladas con muchos aderezos. Qué rico. El orégano gordo, bueno, sería la primera planta. ¿Cómo ves? ¿Quieres que empecemos ya a platicar de ese señor? Venga, ya voy a anotar por aquí lo que vayas a decir. Imagínense un señor muy orejón. El orégano gordo es una planta que tiene hojas grandes. Si está en un lugar que está muy feliz, las hojas pueden ser muy grandotas. Estamos hablando de unos 7-8 centímetros, más, hasta 10. Yo he visto hojas gigantes de orégano gordo. Son hojas un tanto acorazonadas, son pubescentes, o sea, como peluditas. Ajá, terciopeladitas, diría yo. Ajá. Sus nervaduras, o sea, los nerviecitos se les ven muy marcados, se sienten así como, se siente una textura rugosita y sus bordes son dentados. Entonces, es una planta, además, muy, le diríamos una, como muy suculenta. ¿Por qué? Porque tiene agua adentro, no es suculenta, ojo, pero sí tiene, tiene mucha agua, tiene una gran cantidad de agua, entonces es una hoja pachoncita. Ajá, ¿no? Colchonadita. Exacto. Por ejemplo, el uso que nos comentaba nuestro amigo de, ya no supe de dónde, pero que decían que lo usan en los, para el dolor de oídos. Ajá. Claro, la hoja, si se tiene la planta en casa, tomas la hoja y te lo exprimes en el oído. Ese es uno de los usos que tiene el orégano gordo. Por ejemplo, directamente el juguito, digamos, de la planta, de la hoja, va directo al oído. Y efectivamente, así como me gusta mucho que el nombre orégano orejón tiene relación claro. con la oreja. Y claro. así no se nos olvida. Entonces, fíjense, aquí hay algo interesante. Tiene muchos nombres porque es una planta que se usa en muchos lugares y tiene un chorro de usos. Uh-huh. Entonces, aquí en Jalapa se usa mucho como, se conoce como orégano gordo, pero fíjense, también le llaman orégano francés, tomillo español, menta mexicana, orégano brujo y borraja india y orégano orejón, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene un chorro de nombres. ¿Y saben por qué? También viene desde África. O sea, es una planta que crece, bueno, en unas islas, pero es zona africana. O sea, los plectranthus, que aquí ya estamos hablando de un género científico, muchos plectranthus o todos vienen de por allá. Es complicado el origen de cada especie, ¿no? Pero vamos a generalizar con que plectranthus, que es el orégano orejón, vienen de por allá. En este caso, orégano orejón es Plectranthus amboinicus. Ese es su nombre científico. Estábamos hablando de la especie de esta planta. Si quieren buscar en internet, es a través de Plectranthus TH amboinicus. Estos nombres tan bonitos que están en latín nos pueden llevar directamente a artículos más serios en donde sí nos va a contar cosas de este señor que es muy, muy interesante. El orégano gordo es como, fíjense, en la ensalada lo ponemos así como rayadito y le da un delicioso sabor. Sí, exacto. Como una frescura, exacto. Además de que es jugosito. Y fíjate, Citlali, en otras ensaladas se pone, agregamos orégano, pero es, ojo, ese es otro tipo de orégano, el que viene también de Europa, pero ese es otra especie diferente. Otro incluso género. Otro género y otras propiedades diferentes. Ah, mira. Ese otro es origanum como género científico. Pero este otro es un poquito más suave, por lo tanto es más, o sea, sí lo puedes agregar más fácil comerlo directamente en una ensalada. Sí, no es tan difícil al paladar. Exacto, exacto, porque el otro orégano es un poquito más concentrado. Pero, bueno, yo por ejemplo se lo pongo en salsas, a la sopa, y en muchos lados se puede usar también en crudo y también como cocinadito. Sin embargo, esta planta nos va a servir, fíjense en sus propiedades, es antifúngico, o sea, antihongos, es antiinflamatorio, nos puede reducir la inflamación estomacal, es antitumores, ya esto que les estoy diciendo es con fundamento científico, y ayuda a desbaratar las piedras del riñón. Estos son los usos del orégano gordo. Sus sustancias activas son en mayor parte el carvacrol y el timol son como de las más, tienen un chorro de sustancias, pero estas moléculas son de las más, como que podemos encontrar en la planta y más bien como las más activas para todo esto que acabamos de reportar. Entonces, fíjense bien, nosotros lo usábamos para comida, pero también si la conocemos bien, nos puede curar y nos puede ayudar tan solo para un dolor de estómago, orégano gordo. Oye, y además de saber la sustancia activa, que sí empíricamente se ha usado para, por ejemplo, el dolor de oído, otra cosa es de qué manera la vamos a ocupar en plasma, tomada, en infusión, etcétera, etcétera. Y ahí viene lo bueno, ese es otro rollo, porque las plantas medicinales tienen muchas formas de aprovecharse. Una es directamente, si la tenemos ahí en fresco, en la ensalada. Ajá. Pero de ahí nos podemos ir al agua de tiempo, una infusión, una tintura, aceites, cremas, shampoos, etcétera, ¿no? Ajá. Oye, y además de todas esas maneras... Y, de emplearlas, están las dosis de esas plantas. O sea, claro. Sí es un tema vasto que personas como tú, expertas, que saben de lo que están hablando, tienen estos conocimientos, porque no es algo tampoco sencillo, y es un tema serio, ¿no? Exacto, Citlali, ese es el punto, a tomar sí con amor y cariño la herbolaria, pero también con seriedad. ¿Por qué? Por ejemplo, el orégano gordo y cualquier sustancia que es fuerte o que se considera medicinal puede ser peligrosa si la usamos irrespetuosamente. Claro. ¿No? Entonces, ahí sí también les aconsejo, se usa la planta, pero hay que usarla con conocimiento, con conciencia y con fundamento, si podemos también hacerlo, ¿no? Conciencia y con ciencia. Vania, ¿te parece si hacemos una pausa musical? Vamos a música con ambiente. Y en esta ocasión tenemos la voz de Celia Cruz, que nos canta el yerberito. Oye, y esta se la quiero dedicar a Yolio, tu hijo, que tiene ¿cuántos años? 10 años. Tiene 10 años. Y me fascina que él sea un gran yerberito, que ya haga sus propias pomadas, que haga sus infusiones, y que la semana pasada ya participado en un bazar de niños donde él pudo compartir los productos que él tenía. Ay, sí, es metiche con las plantas, mi chiquillo. Sí le gusta. Bueno, entonces, gracias. Dedicado para él, que en estos momentos está junto con sus compañeros en la escuela Tlalnecapan, va esta canción de Celia Cruz, El Yerberito. Para el que no ve. Bueno, pues escuchamos el yerberito de Celia Cruz. Qué rico, ¿verdad? El son cubano, toda esa zona. Tiene alma. Así es, tiene alma y tiene así como esa brujería, que a veces, bueno, tildamos de brujería, pero también sí, la herbolaria, tiene, ¿no? Lo suyo también. Tiene lo suyo. Saludamos a Nancy López Luna Cano. Ella es una bailarina y nos está invitando a... poder ir a un proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes del FONCA a través del programa de creadores escénicos a un evento artístico dancístico que se llama Anatomía de la Memoria, donde el cuerpo se revela paisaje, poesía y momento de existir. Entonces, pues todos están invitados el próximo sábado 7 y domingo 8 de octubre de este año a las 7:30 horas en el Foro Miguel Herrera, Casa del Lago UV. Pueden asistir, se pueden comunicar a AIRE, que es un estudio también de danza, para cualquier información más. Y también tenemos, porque ya nos están solicitando, y cuándo va a haber cursos y cuándo va a haber talleres, fíjense que Vania Macías, nuestra invitada del día de hoy, tiene un curso un taller en puerta. Sí, próximo sábado 14. Ajá, 14 de octubre. 14 de octubre, acá en el centro de Jalapa, en la casona de Úrsulo Galván. Uh-huh. Con Arán Colectivo, un taller para niños de herbolaria. Ah, muy bien. Sí. Es importante, sí. ¿No? Que ay, sí, me da mucho gusto niños, otra vez. Y niñas. Uh-huh. Hace mucho que no trabajo con niños y es padrísimo. Ellos tienen una relación más fluida con las plantas que claro. Nosotros luego. Digámosle fluida, ¿verdad? Ajá. Si no es que más clara, prístina, sí, no tan... Acartonadona. Acartonadona, sí es cierto. Y además a esa edad tenemos una curiosidad por la vida. Exacto. Y la curiosidad es algo que necesitamos para ser grandes científicos. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, próximamente seguiremos dándoles más información aquí en La Ensalada sobre este taller que va a dar Vania Macías para niños, 14 de octubre. Pueden comunicarse también a Naran Colectivo, así los encuentran en Facebook, y Brujita Verde Herbolaria también en Facebook. Y bueno, nos estabas comentando, Vania, antes de este corte musical, sobre la especie del orégano gordo, pero también tienes otras dos especies de las que nos vas a platicar. Sí, parte de una ensalada también, uh-huh. Como el orégano gordo, que le da un saborcito picantón a la ensalada. Tenemos también el apio. ¿Qué tal? El apio uh-huh. Es común, usamos sí, normalmente... para los clamatos. Ándale. O se usa en sopa. Sí. Ay, la sopa de apio. Oye, ¿sabes cómo me gusta? Uh-huh. Fileteado y uh-huh. Se lo pongo al espagueti. Bien rico. Bien. Es que uh-huh. Da un sabor muy particular, ¿no? Sí, el apio es súper muy particular. Rico. Uh-huh. Pues el apio, que es de la familia apiácea, uh-huh. En realidad tiene muchas, muchas propiedades. Fíjate que lo conocemos o lo comúnmente lo podemos encontrar en los jugos verdes, así le llaman, ¿no? Uh-huh. Sí. Y le ponen mucho el apio. Y esos jugos verdes luego, afortunadamente, ya se usan como una medicina también, uh-huh. ¿No? Para quienes sufren afecciones, por ejemplo, de riñón, etcétera, les recomiendan ese jugo verde. Uh-huh. Y uno de los ingredientes es el apio, pero se usa, Citlali, esta es otra de las cosas que pasa con las plantas medicinales, uh-huh. Normalmente usamos lo que encontramos, o sea, de apio generalmente se venden estos como tallitos que tienen, ¿no? Uh-huh. Pero ojo, el apio tiene más partes. Claro. Una de ellas importante son las hojas y las semillas. Esas dos partes de esta planta tienen también un chorro de propiedades. Y las hojas generalmente las vamos a obtener si sembramos la planta. Entonces sería padrísimo, si tenemos la oportunidad, pues de tener nuestra propia planta de apio. Y entonces las hojas que normalmente las cortamos, las quitamos y las tiramos, tienen un uso medicinal. Tienen usos medicinales y también tienen sus propiedades, uh-huh, igual que la semilla, uh-huh, ¿no? Bueno, el apio, para empezar, tenemos que mencionar importantísimo su nombre científico, que es Apium graveolens. Apium graveolens, nombre científico del apio. Así lo podemos buscar y encontrar sus propiedades. Uh-huh. Y bueno, este señor tiene en otras de sus partes también unos efectos interesantísimos, empezando, por ejemplo, con el efecto hepatoprotector. O sea, protege el hígado. Oye, ¿y tan importante que es el hígado? Muy importante. Ya, uh-huh. Y ya cuando vamos poniéndonos un poquito más grandecitos, mucho más. El hígado ya anda medio traqueteado, ¿no? Sí. Entonces es importante también, pues, darle sus apapachos. Y no es que todos los días tengamos que... Uh-huh. Pero sí ponerle atención si es que no lo tenemos ya con cierto daño, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de sus propiedades del apio y que nos puede ayudar para esto es hepatoprotector. Uh-huh. Otro, ¿qué tal? Que es, mata las larvas de los mosquitos. O sea, si nosotros rociáramos o pusiéramos semillas de apio en lugares donde hay mucha larva de mosquito, uh-huh, vamos a tener un buen larvicida, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Es también nematicida, antifúngico igual, o sea, se puede usar para matar hongos, uh-huh, y ¿qué crees? Ayuda a reducir la presión arterial. Ah, mira. Esa, uh-huh, es una de las propiedades del apio. O sea, que personas que tiendan a la hipertensión. Exacto. Obviamente con toda la observación de sus médicos. Así es. ¿No? Podrían. Eso. Sí, eso porque es muy importante. Si están tomando una medicina alópata, claro, que ya regula la presión y le sumamos el apio, entonces ahí sí tenemos que tener mucha conciencia. Sí, no pasa nada si nos lo tomamos en una ensalada, uh-huh, pero ya si lo vamos a usar como un tratamiento herbolario, uh-huh, ahí sí, claro, ahí sí hay que poner atención, ¿no? Uh-huh. Efectivamente es muy importante no combinar o no mezclar cosas nada más a lo loco, porque, uh-huh, vimos en internet que 10 plantas tienen un efecto para reducir presión arterial y entonces me las tomo, aparte, híjole, de mi pastilla, aguas, ¿no? Sí. Ya podemos generar un problema lejos de una solución. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, lo que se reporta mucho del apio es que ayuda cuando hay problemas cardíacos. Entonces, ayuda tanto como a fortalecer el corazón, reduciendo presión, ayudando como al flujo sanguíneo y ayudando a bajar la glucosa de la sangre. O sea, tiene un chorro de propiedades. Es antibacteriano también, y otra de las propiedades que es igual que el orégano gordo es antiinflamatorio. También. También, uh-huh, el apio. Tiene sus sustancias activas como la pigenina o apienina, que son de las más, digamos, abundantes, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos de sustancias activas, hagan de cuenta que si yo les digo hepatoprotector, esas dos actrices dentro de sus moléculas son las que levantan la mano, ¿no? O sea, ah, mira. Es así como, uh-huh, cada sustancia destacadas activa tiene, exacto, en, uh-huh, combinación. Y este es nuestro querido apio, ¿cómo ven? Sí, está súper interesante. Oye, porque ¿cuántas cosas no estamos comiendo que podríamos bien diversificar sus usos, sus empleos? Y nos estamos perdiendo, ¿no? De esta, exacto, maravilla, nos estamos perdiendo de poderlas ocupar. Por ejemplo, me fui una tarde de pachanga, uh-huh, ¿no? ¿Qué puedo hacer al día siguiente o la siguiente semana? Comerme una buena ensalada con apio todos los días, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal? O en la mañana un jugo verde con apio en ayunas. Uh-huh. Esas son de las cosas que podemos hacer como medicina en nuestra comida, ¿no? Y obviamente, pues, para ayudarnos, cuidarnos. No estoy diciendo que no nos vayamos de pachanga, estoy diciendo que pongamos atención después de hacerlo o antes de hacerlo, uh-huh, ¿no? Claro. Oye, y además también, ¿traes algunas fuentes de información que podemos consultar? Sí, fíjense, queridos radioescuchas, que no los he saludado, que hay unas páginas muy padres que son, pues, bastante serias, más serias que muchas otras, que podemos encontrar en internet y reportan la parte más importante de los artículos científicos. No es que tengamos que leer toda una tesis, uh-huh, pero sí tienen, por ejemplo, el título. Esto es en inglés generalmente, ¿no? Entonces tienen el título del estudio, luego viene el resumen y luego vienen resultados o conclusiones. Uh-huh. Y con eso nos podemos dar una idea interesante de cómo fue, de los usos de estas plantas, uh-huh. ¿no? Uno, fíjense que varios son cubanos, pues la medicina cubana está muy avanzada en cuanto a herbolaria. Y en el que yo encontré muchas cosas, uno es el Journal of Ethnopharmacology, uh-huh. ese es uno de los que podemos encontrar en internet, ya si queremos bajar las versiones completas creo que tiene cierto costo, ¿no? Pero la información básica ahí está. Y de manera gratuita. Es gratuito, uh-huh. todos podemos acceder a eso de Science Direct. Uh-huh. Esa es una de las páginas interesantes. Bueno, hay varias universidades también que reportan sus estudios y uh-huh. de ahí podemos sacar mucha información, ¿no? Muy bien. Padrísimo. ¿Y la tercera especie que nos traes el día de hoy? Nuestro tercer señor, los tres son señores. Hoy tocan a los señores. Nuestro tercer señor aromático y que mucha gente conoce es el romero. El romero, pues lo usamos en la cocina, que un aceitito de romero, que se le pica romero a la uh-huh. a la ensalada también. Y los temazcales. Temazcales. Perdón, digo, no es comestible, pero me gusta ahí. Un té de romero, sí. Luego los temazcales. Oye, pero un corte de carne, digo, yo sé que tú eres vegetariana, al romero, qué maravilla, las papas al romero. Bueno. A las carnes le ponen mucho romero, sí. Exacto, pescado también, uh-huh. ¿no? Aderezos. Ajá, las papas, buenísimas. Sí, riquísimas. Sí. Pero, pues, también es medicina. El romero uh-huh. también es medicina. Tiene un chorro de usos ya. Una vez que una planta huele mucho, entonces sabemos que tiene sustancias usos, activas, ¿no? Que sí. pueden ayudarnos. Ajá. Uh-huh. Y, bueno, el romero es una de ellas. Fíjate que no encontré tantos nombres comunes para el romero, uh-huh. pero su nombre científico es Rosmarinus officinalis, con doble F. Rosmarinus officinalis. Officinalis se usa mucho para uh-huh. plantas que se usan en la cocina, fíjate. Officinalis. Por ejemplo, ajá, o sea, uh-huh. hay salvias, lavandas, etcétera, que son officinalis. En este caso, el romero es una lamiácea, se usa mucho en cocina, pero también nos sirve para, ojo, ahí van sus propiedades, antimicrobiano, uh-huh. antioxidante, diurético y ahí va una palabra dominguera, antipirético. Antipirético es cuando tenemos fiebre, ayuda a reducir la fiebre. Ah, mira. No, el romero uh-huh. es muy interesante. Tiene ahí también como unos rollos, lo podemos considerar a veces estimulante y a veces relajante. Son uh-huh. plantas como la lavanda que son que se pueden ir hacia los dos bipolares. Extremos, ¿no? De sí. ajá, de nuestro sistema sí. nervioso. Sí, uh-huh. exacto. Pero depende cómo las usemos y en qué cantidades también, ¿no? Y en qué estado nos encontramos. Uh-huh. Ah, mira. Pero en este caso, fíjense, uno de los usos del romero padrísimo que se ha reportado es como en aerosoles o spray. Uh-huh. El olor del romero, incluso si tenemos la planta, nada más sobarla y olerlo, estimula nuestra memoria sí. y nuestra función cerebral. Yo pensé que nomás me quitaba el estrés, pero entonces también. Cuando se me olvide algo o cuando o se nos estudiar. Olvide algo, radioescuchas, claro. ahí nos vamos al romero a acariciarlo para recordar así dónde dejamos es. Las llaves. Ándale. Oye, queremos saludar a dos compañeros de aquí de radio, a Joel Aburto. Que fíjate que a él le encantan las plantas, le gusta sembrar árboles, en su colonia ha hecho acciones a favor del espacio que todos tienen en común, y Marisol Cruz, que también es ensaladera de aquí en Radio UV, te pregunta si sabrán algo sobre la rhodiola rosea. No sé. Nos lo quedamos de tarea. Sí, muy bien, rhodiola rosea. Rhodiola okay. rosea. Ok, fíjense, me pasa mucho que algunas personas de pronto me dicen, oye, la planta fulana de tal, ¿qué onda con esta? Y son plantas que escuchamos en televisión o en otro lugar, uh-huh. y pero son de lugares muy lejanos uh-huh. y no están aquí, ni las podemos cultivar fácil. Ah, mira. Y entonces, aquí en México tenemos un chorro de plantas uh-huh. que tienen las mismas funciones exactamente o más poderosas, uh-huh. y entonces está bien padre que si escuchamos de una planta, busquemos cuál sería su homóloga aquí en claro. esta región, ¿no? Oye, pero sí, Estrellita Marisol, porque nos envió claro. el nombre científico. Sí, y eso es, sí. Nos da claridad muy al valioso. Comunicar, ¿no? Exacto. sobre las especies. Perfecto, pues saludos a Joel y Marisol. A Joel y a Marisol. Y a Marisol, sí. Muy bien. Vamos a ir a una sección que nos gusta mucho, que es la sección a lo práctico, porque Vania también tiene preparado. Tuvimos que hacer el programa de tal manera que pudiéramos tener el tiempo necesario para que todos estos saberes que tú nos estás compartiendo pudieran llegar a todos los oídos que en este momento te están escuchando. Vania, ¿te parece si nos vamos a nuestra sección? Y bueno, en esta sección de a lo práctico, Vania, nos tienes una tintura, ¿verdad? Hoy les voy a contar cómo hacer una tintura de orégano gordo. A ver. ¿Sale? Bueno, fíjense, vamos a nada más decir qué es una tintura. Y una tintura, estamos hablando de un macerado, o sea, de una planta que reposa sobre algún vehículo, en este caso es el alcohol, ¿sí? Uh-huh. Hay muchas formas, muchas de hacer tinturas y muchos autores la reportan que funciona de la forma en la que ellos la preparan, pero en este caso les voy a compartir la que a mí me ha funcionado durante todo este tiempo y es usando dos tipos diferentes de alcohol, porque eso es más fácil de conseguir a un alcohol de 70 grados, que sería el ideal para usarla con una tintura. Uh-huh. La tintura entonces va a ser la planta reposada en alcohol durante cierto tiempo, que es lo que hacían las abuelas al meter hierbas en su botella de whisky y dejarlas ahí reposando y luego se servían una copita cuando les dolía el riñón, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Entonces lo que hoy vamos a platicar es cómo hacer que las propiedades del orégano gordo nos puedan servir durante mucho tiempo, estamos hablando de años, pues las tinturas conservan las propiedades de la planta durante años y las podemos estar usando en gotitas, pues terminan siendo un concentrado muy efectivo de la planta. Bueno, para hacer una tintura necesitamos una botella de vidrio oscuro, necesitamos un corcho, un poco de alcohol de 96 grados, ojo, que no esté desnaturalizado, ¿sale? Uh-huh. Sin desnaturalizar o se puede pedir como alcohol bebible y lo vamos a combinar con otro alcohol que puede ser un aguardiente, ya sea de agave, ya sea de, ¿qué otra cosa? Puede ser como un mezcal, ah, mira, un, qué rico. Lo que sea, ¿no? Uh-huh. Otro alcohol se mezcla con el de 96 y nos da algo parecido a un alcohol de 70 grados. Entonces, ya teniendo esa mezcla, o más bien ambos ingredientes, dentro de nuestra botella vamos a depositar nuestra planta feliz. Y esta planta feliz es el orégano gordo. Fíjense en una cosa muy importante, el orégano gordo tiene mucha agua adentro y por lo tanto vamos a ponerle un poco más de alcohol de 96 que el de... Los aguardientes pueden variar entre 20-25 grados hasta 35-40 grados. Uh-huh. Entonces le vamos a poner un poco más de alcohol de 96 para que nos conserve un poco más las propiedades. Yo les estoy hablando de aproximadamente 70% de alcohol de 96 por 30% de aguardiente. Esa es nuestra mezcla para esta tintura. Dentro de la botella de vidrio vamos a trocear nuestro orégano gordo fresco. Lo vamos a ir echando hasta que vamos a llenar casi la botella por completo, casi, uh-huh, dejando unos 3-4 dedos hasta el tope de la botella. Y entonces vamos a cubrir nuestra planta con esta mezcla de alcoholes. Tapamos muy bien, la agitamos muchas veces hasta que se nos canse el brazo y así vamos a estar un mes guardándola en un lugar seco, fresco y oscuro, para que repose y empiece a soltar sus propiedades. Entonces sí, al final del mes la colamos y tenemos nuestra tintura que vamos a usar en gotitas para desinflamar nuestro estómago cuando estamos muy, nos sentimos como que comimos mucho el o mal algo del nos puerco. Cayó mal, para el mal del puerco. Perfecto, claro. Pues hay que aplicarlo, sobre todo eso, ¿no? Hacer un buen uso de los conocimientos, pero pasar a la acción. Le mandamos saludos a la señorita Clara Enríquez, habla para felicitar el programa y también para felicitarte. Dice maestra Vania, seguramente le diste algún taller, algún curso. Dice que eres un excelente profesionista y un gran ser humano. Gracias, saludamos Clara. También a Edgar Onofre, que se comunica con nosotros desde Comunicación Universitaria para invitarnos a este evento que habrá desde Televisión UV, un programa que presenta el Observatorio Sismológico y Vulcanológico para poder... Bueno, más bien concentran a expertos que contestarán las preguntas en vivo sobre el reacomodo de la Tierra. Wow. Ya nos estamos yendo, Vania. Muchísimas bien. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros aquí en La Ensalada. Que no sea la única ocasión que vengas, que haya más, que te vuelvas nuestra herbolaria de cabecera aquí en La Ensalada. Yo soy Citlali Aguilera. Saludamos en producción a Antulio García, Soledad. Y nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Gracias, hasta luego. Adiós. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada.